Hola a todos, bienvenidos al programa de hoy. Soy Margot Tomé y me podéis encontrar en margottomé.com. Hoy os quiero plantear un problema que he visto en una de las empresas que me ha contactado y yo he pensado una solución y os la voy a contar. Os planteo el problema y os cuento la solución. Pero me encantaría que vosotros en los comentarios me dejaseis también ideas que se pueden aplicar para solucionar este problema. El problema es el siguiente. Una empresa es fabricante y tiene un producto que se llama carpetas de fundas. Son estas carpetas que tienen la tapa de polipropileno o de cartón forrado y tienen dentro fundas soldadas o bien con algún mecanismo que se pueden extraer. El caso es que esta empresa fabrica esas carpetas de fundas. Y de estas carpetas, imaginaros que hay un ASIN, vamos a vender en Amazon, y hay un ASIN que es carpeta de fundas de 10 fundas. Después este ASIN tendrá pues los colores que serán los ASIN hijos y el carpeta de fundas de 10 fundas es el padre, ¿no? Por ejemplo, el color que más se vende y el hijo pues serán el resto de los colores. Además, estas carpetas las hay de 10, de 20, de 30, bueno, hasta 100 fundas. Y además la empresa hace muchas colecciones. Con lo cual tendríamos ya muchos ASIN padre. Y por otro lado tendríamos los ASIN padre multiplicados por los colores que tiene cada ASIN padre. Pero además tenemos las colecciones. Bueno, os podéis imaginar la cantidad de productos que esta empresa puede vender en Amazon. Y así es como lo ha hecho. Ha subido todos estos productos a Amazon y ahora se encuentra con un problema muy grave. Porque cada año va introduciendo una colección. Todas las colecciones tienen ventas y todas les parecen adecuadas para vender. Pero el problema con el que se encuentran es que, por un lado, el almacén no es ilimitado y, por otro lado, la máquina que fabrica las fundas tampoco puede fabricar todas según la demanda y la cantidad de referencias que tienen. Entonces, aquí el problema que surge, además de tener una saturación en fabricación, es que das mal servicio al cliente. Ya sabéis que Amazon penaliza muchísimo dar mal servicio al cliente. ¿Dónde podéis ver si estáis dando mal servicio al cliente? Pues en la página de Amazon Seller o Amazon Vendor os vais a rendimiento operativo. Y ahí veis en las cosas que estáis fallando. Puede ser por entregas fuera de tiempo, puede ser pues porque rompéis stock y anuláis el pedido, la orden de compra que dice Amazon. En este caso mi propuesta es que esta empresa tiene muchísimas colecciones y entonces empezaría a limitar por ahí. ¿Qué limito? Pues lo que voy a analizar es de cada colección cuál se vende menos y esas colecciones que se venden menos las voy a descatalogar. En el caso de que algún cliente me preguntase por esa colección que he descatalogado, ahí es cuando tengo que empezar a investigar. ¿Qué veían de especial en esa colección? ¿Por qué les parece interesante? Y si para ellos tenía un valor añadido. En el caso de que la respuesta sea positiva, lo tenemos bien fácil. En la colección que saquemos el año que viene, vamos a introducir ese valor que tenía la otra que hemos descatalogado y que las nuevas, las que tenemos actualmente activas, no tienen. Como veis, todos son ventajas. ¿Por qué? Vamos a aligerar nuestro almacén y la máquina va a poder fabricar todo sin tener después roturas de stock y evitando pues tener una penalización de Amazon. Por otro lado, yo creo, incluso como clienta, como compradora de carpetas, que a mí una oferta tan amplia me marea y que al final me resulta mucho más fácil decidir entre dos o tres. Es cierto que hay otros proveedores y que podemos pensar que al final si nosotros tenemos de todas, pues mejor, porque así si prefieren nuestra marca van a coger de nuestra marca si el diseño es igual a la otra. Pero yo creo que es mejor resaltar las cualidades de nuestro producto y las ventajas y darle todo lo que podamos aportar en este producto y sin embargo no tener tanta variedad. Esa es mi duda, que yo lo haría así y me gustaría saber qué propuestas tenéis vosotros para una situación como esta. Nada más por hoy, dejo aquí la pregunta y en el próximo vídeo pues veremos los resultados y qué propuestas me mandáis vosotros. Quedo a vuestra disposición en mi blog, margottome.com. Hasta el próximo programa. Juntos podemos transformar tu negocio en Amazon. Puedes reservar tu primera consultoría gratis. Ve a margottome.com/consultoría-amazon. A vender.